Buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y ahora comienza El Pasajero de Reserva. Ahead of me, are we fools now? At least on this we agree. So don't come around. No checking. You're an enemy. Buenas noches, estás en El Pasajero de Reserva, en la sintonía de Radio Topo, hoy en un programa que lo vamos a dedicar a sonidos celtas. Como quizás antes no los habías escuchado, vamos a eludir los territorios comunes, no van a sonar, o al menos no de una manera evidente, en reels, gigas o oraciones etílicas, sino que vamos a escabullirnos y vamos a ofrecer otra perspectiva, pues más actual, más contemporánea. Quizás acuses una falta de verdor en la propuesta, pero que seguro que a nadie va a dejar indiferente. Hemos escuchado, acabamos de escuchar a la banda canadiense y escocesa de Burns Unit, la unidad de quemados. En realidad el nombre es una especie de juego de palabras porque remite expresamente al poeta escocés Robert Burns, y es un grupo formado por miembros de otras formaciones, como por ejemplo pueden ser Emma Pollock, que venía de la banda escocesa de Delgados, Karin Pulvart, que es una cantante escocesa, digamos, de un estilo notoriamente tradicional. Luego tenemos, por ejemplo, también a King Creosote, que pululaba allá en los 90 en un grupo fantástico que a mí me encantaba, llamado Hartum Heroes. Toda esta gente se conoció en un acto de celebración en honor al poeta mencionado y creó este The Burns Unit, que dio lugar a este disco que hemos puesto hoy al principio, titulado Sideshow, un disco que tenía esta canción que hemos pinchado, titulada Since We've Fallen Out, y que ha servido para abrir esta noche El Pasajero de Reserva. Y ahora vamos a escuchar uno de los discos, sin duda, dentro de la música celta más poderosos, más subyugantes de los que se han publicado en los últimos tiempos. Es uno de mis discos favoritos de todos los géneros y es el disco también de otra especie de superbanda, en este caso llamada The Gloaming, un disco que se publicó en el año 2013 bajo el auspicio de Real World Records, ya sabéis, el sello de Peter Gabriel, y que cuenta con músicos reconocidos dentro del ámbito de la música tradicional, como por ejemplo el violinista Martin Hayes o el cantante irlandés Yarla O'Lionel, que habíamos escuchado antes, por ejemplo, en discos bajo su propio nombre o en aquel Afrokel Sound System. Thank you. quill in his skull is thrown as square from Hogamer fain and sourly On fwein shook glig al bail an awho Hogamer fain and sourly Sour a sour a bang in the moment Hogamer fain and sourly Sour a bwein and no nin glegal Hogamer fain and sourly Bob o'g na belt in a maid in a tauri Suas gach nuk as she's gach clown Kallini mashach a bon gael a glegal Hogamer fain and sourly Bueno, aquí seguimos en el pasajero de reserva, hoy descubriendo nuevas propuestas celtas e integrados en un solo programa para vosotras y vosotros. Y ahora vamos a continuar con una banda inglesa llamada Fire Days, y es una propuesta también singular en cuanto a su formación, porque estamos hablando de música celta. No hallamos aquí pues otros instrumentos de percusión, por ejemplo, que puedan dar forma a este grupo. Pero también es singular musicalmente, porque hoy es difícil encontrar a un grupo que represente musicalmente la esencia folk rock de una forma tan mínima, tan esquemática, pero al mismo tiempo pues tan auténtica. Veréis que la voz de la cantante es de la vieja escuela del folk rock británico, ahí con June Tabor a la cabeza. Ese es el recuerdo que te viene cuando escuchas a esta cantante. Y bueno, pues las canciones de este grupo, modestas pero estimulantes, merecen toda vuestra atención. Fire Days. Oh, nothing to say. Making sure tomorrow's not just another day. Continuamos ahora escuchando a el violinista irlandés Colm MacOnMaer. Tampoco lo he dicho con mi mejor acento gaélico, pero os comentaré que es el violinista de la banda irlandesa The Frames y que hace unos años, dejarse compartir estudio de grabación y aventuras con otros miembros de la banda, pues publicó un disco titulado The Hare's Corner, en el que ofrecía pues su versión actualizada de lo que es la música tradicional, y esa visión que tenía de la música que él había bebido desde niño, pues se encontraba también, al igual que The Gloaming, con la música clásica, y se encontraba con otros elementos ajenos a la música de raíz, pero que integraba con absoluta naturalidad. Y vamos a escuchar una canción de este disco, la titulada Emer's Dream, y bueno, Cole McNamara es el nombre de este violinista, que espero que disfrutéis. En la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es El Pasajero de Reserva y ahora vamos a escuchar a Seth Lakeman, que es uno de los artistas británicos jóvenes, bueno, no tan joven, hablamos ya de una persona de 38 años, pero que en su momento sin duda fue de los más prometedores, de los que consiguieron pues renovar el folk británico comercialmente, porque de repente pues las listas comenzaron a mirar a este joven violinista, guitarrista y cantante, que publicaba hace ya unos años, en el 2006, un disco titulado Freedom's Fields, en el que se dejaba contar con músicos de folk británico de probada solvencia, pero no escamoteaba nuevas ideas, y lo dejó bien claro en un disco realmente interesante. Vamos a escuchar una canción de este disco, la titulada The Charmer. Seth Lakeman es el hombre que vais a escuchar ahora. Charmer, I'm with me. Tell it to the charmer, she's so fine and pretty. Well, farewell, charmer. But when she brought that summer fright, we were separate every night on those winter days to prove she's all the way on the morning dew. And I wish, but it's in vain. Well, for the soldier, I became. Fighting lands I'd never see, for then the grass will cover me. We'll tell it to the charmer, she's so fine and pretty. A farewell charmer. As milk, when my heart has gone away, only the bed is cold as clay. If she has two hearts, I have none. All alone when I am done, to that charmer I endure. It's for the price of love and war. So tell it to the charmer, she's so fine and pretty. Farewell, charmer. Tell it to the charmer, she's fine and pretty. Farewell, charmer. En la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es el pasajero de reserva. Como comentábamos al principio, estamos haciendo un recorrido aleatorio por algunas de las propuestas más estimulantes que han acontecido en la música celta en los últimos tiempos. Y ahora vamos a escuchar a uno de los grupos más rompedores. En este caso es la banda norteamericana de Olam, un grupo formado por John McSherry, por Tyler Duncan, ambos a la gaita irlandesa, a los whistles, en el caso de Tyler Duncan también a la guitarra, y Michael Shimin a las percusiones y a la batería, un grupo que se ha calificado de post-rock, incluso una etiqueta les cae excesivamente grande, no por su calidad artística, sino porque seguramente no tiene nada que ver con lo que hacen, pero bueno, quizás comercialmente sí que es acertada, porque estamos hablando de una banda instrumental que no está tan preocupada por la velocidad o por la emoción tradicional, sino que se deja llevar más por otros derroteros, y en esos cruces y en esas idas y venidas pues hay hallazgos como la canción que vais a escuchar ahora, Three Signs of a Bad Man. Estos son The Olam. Thank you. As I was a-walking one morning in May, I saw a pretty fair maiden, and to her did say, "Oh, my darling, I'm inclined, I'll tell to you me mind, me inclination lies in your cuckoo's nest." "Well, my darling," said she, "I am innocent and young, I scarcely can't believe your false deluding tongue, for I see it in your eyes, it fills me with surprise, that your inclination lies in me cuckoo's nest." At the bottom of the belly is the cuckoo's nest. "My darling," says he, "if you see it in my eyes, then think of it as fondness and do not be surprised. For I love you, my dear, and I'll marry you, I swear, if you let me lay my hand on your cuckoo's nest." "Well, my darling," says she, "I will do no such thing. Mother always told me it was committing sin, but maiden had to lose and my sense to be abused, so have no more to do with my cuckoo's nest." "For some like a girl who is pretty in the face, and some like a girl who is slender in the waist, but give me a girl who will wiggle and will twist. At the bottom of the belly is the cuckoo's nest." "Sin, for common sense should tell you it is a pleasing thing, for you were born to this planet to increase and do your best, and help a man to heaven in your cuckoo's nest." "Well, my darling," says she, "I cannot you deny, for you surely won my heart by the roving of your eye, for I see it in your eyes, your courage is surprised, so gently lift your hand in the cuckoo's nest." "Some like a girl who is pretty in the face, and some like a girl who is slender in the waist. Ah, but give me a girl who will wiggle and will twist. At the bottom of the belly is the cuckoo's nest." Bed. And soon this pretty fair maid has lost her maidenhead. In a small country cottage they increase and do their best. He often claps his hand on a cuckoo's nest. Like a girl who is pretty in the face, some like a girl who is slender in the waist, give me a girl Thank you very much. Thanks a lot. La música celta ha desaparecido de las cubetas de las tiendas de discos y de los festivales que se abandonan hacia propuestas quizás más exuberantes en general. Pero aquí en el pasajero de reserva seguimos descubriendo nuevas propuestas, algunas de ellas conocidas, otras menos, pero todas ideas seguramente interesantes. Y como decíamos al principio, seguro que no te serán indiferentes. En el año 2004, creo, efectivamente en el año 2004, la Oyster Band, banda británica referente del folk rock de las islas y del género, sin duda, convocó artistas procedentes de Inglaterra, de Irlanda, de Estados Unidos, con el propósito de celebrar un concierto que registraron discográficamente bajo el nombre de Big Session Volume 1 y que ofrecía pues un catálogo de lo que se hace hoy en día dentro de la música británica, de la música celta y del folk en general. Y ahí estaba el joven valor Jim Moray prestando su voz a la instrumentación y a las armonías impresionantes proporcionadas por Oyster Band. Big Session, Volume 1 era el nombre del disco y de Cuckoo's Nest, el nombre de la canción que hemos escuchado. Ahora vamos a por un artista irlandesa, pero que conocimos como vocalista de la banda norteamericana, de la banda de música celta tradicional Cherish the Ladies. En solitario ha seguido igualmente un camino bastante respetuoso con las formas pues más arraigadas, pero ha querido ofrecer en detalles pues unas muestras de disidencia realmente interesantes. Por ejemplo, en este disco que vamos a escuchar ahora, In Love and Light, hay versiones, por ejemplo, de Tom Waits y instrumentalmente, pues aunque no deja de estar dentro de lo que es una música celta perfectamente reconocible en cuanto a la instrumentación, pues bueno, pues como digo, introduce detalles interesantes. Vamos a escuchar una canción de Hayley Talbot de este disco, la titulada Bedlam Boys. See my dumb bedlam. 10,000 miles I travel. Mad morning, she goes in dirty toes. But to save her shoes from gravel, still I sing bunny boys, bunny mad boys. Bedlam boys are bunny, but they all go bare and they live with the air and they want no drink, no money. I went down to Satan's kitchen for to get me food one morning, and there I got sauce piping hot. All honest with the turning, still I sing bunny boys, bunny mad boys. Bedlam boys are bunny, but they all go bare and they live by the air and they want no drink, no money. Giants and they bag a long knife carries for to cut mince pies from children's thighs with which to feed the fairies. Still I sing bunny boys, bunny mad boys. Bedlam boys are bunny, but they all go bare when they live by the air and they want no drink, no money. Thank you. Eryxus. Awaken. Is Isht. And listen and sorrow to this sound. Timing the loo. Your speed. Is the Nart. Your strength. Gihor Alkar. They fled you. Inglo. The ones you follow in loud battle. Timic, my power, my loop, and my grace, as my knight, are gone. All of my records, if you have battles no longer rage, Eclair, I have no interest. Kneel the speech, ways of priests, killed on ish, using thee, me being loved, has no sweetness for me. The whole of kill high. The Baron of Orgil, sweeter than my words. Give your voice to our glorious high clerical sayings. Skaltum of Holiness, Petruch, Lee, Sunwim the Gleer, the Sun, and Dart Fian, the Third Fian. Small of all these treasures, Lennon's our sweet song of the Glen, the Vulgo and the Mark, or the He who shepherds the Royal Strength. Thank you. Bueno, y hasta aquí. La canción que acabamos de escuchar se titulaba Oisin's Dream y pertenece al disco Invisible Fields de Jarla Olinér, que es el cantante del grupo que hemos escuchado antes, The Gloaming. Vamos a concluir con un tema de la canadiense Mary Jane Lamont. Mantente en la sintonía de Radio Topo. I got a feeling.